en la localidad de La Cumbre, acusado de incendiar, de estar intentando prender fuego, algo que es totalmente desmentido por sus personas allegadas. Este señor Matías Carballos es enfermero de Cruz del Eje, en el hospital de Cruz del Eje, y estamos en comunicación telefónica con Gastón Bacchiani. Él es secretario general de la Unión de Trabajadores de la Salud de Cruz del Eje. Gastón, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, entendemos de que ustedes, como representante de los trabajadores de la salud, y en este caso allegados y conocidos a Matías, están desmintiendo absolutamente esta acusación que hay sobre él de haber estado intentando prender fuego en Capilla del Monte el lunes pasado. Sí, absolutamente. Estamos exigiendo la inmediata libertad. Entendemos que es un chivo expiatorio del gobierno de la provincia en este desastre ambiental que estamos viviendo. Lo detuvieron a Matías para tratar de justificar lo injustificable. Matías es, como decías, enfermero, viene trabajando y desarrollando su actividad en el Hospital de Cruz del Eje, con total compromiso. De hecho, se trasladó a Charbonnier, donde está su familia, justamente preocupado porque su madre y su hija estaban ahí por los incendios, y fue a colaborar. Entonces, en un episodio absolutamente confuso, lo detienen porque tiene una etiqueta de cigarrillo y dos encendedores. La verdad que esperemos que en el día de hoy lo liberen después de la indagatoria, porque es inaceptable. Sí, ustedes lo conocen, él es una persona que no hubiera hecho eso, simplemente, como decís vos, estaba intentando colaborar. Es ridículo, ¿no?, que una persona que va a colaborar con en la situación de los incendios termine arrestada, acusada de estar prendiendo fuego. Absolutamente, porque aparte de todo, la situación, digamos, él se traslada de Cruz del Eje a Charbonnier por la situación familiar. Él, como te digo, viene desempeñando de una forma muy comprometida su tarea, no solamente su tarea de enfermería, sino él es delegado defendiendo los derechos laborales de sus compañeros. La verdad que es incomprensible, y la versión de la policía que lo detiene al costado de la ruta porque y cuando lo revisan tiene dos encendedores, la verdad que esa es la prueba, el indicio de que él estaba prendiendo fuego. Bueno, nos parece lamentable, la verdad. Además, él teniendo familia en Charbonnier, seguramente también fue damnificado por los incendios. Absolutamente. Por eso mismo, él tiene una situación familiar complicada. De hecho, la hija está con la madre por la situación de la pandemia, para preservarla, porque ambos son trabajadores de la salud, ambos son enfermeros. Y en esta situación se agrava con los incendios. Va a la casa familiar para ver cómo está. Le dicen que la situación de los incendios concurre al lugar a ver si puede ayudar, y lo detienen. La verdad que es inadmisible la situación, y nosotros entendemos esto justamente, que es un chivo expiatorio, porque digamos, y el resto de los incendios, ¿por qué se dan? Todos sabemos que no es que gente se levanta un día con ganas de prender fuego. Hay negocios inmobiliarios, negocios de agronegocios por detrás, y no tiene que ver justamente con enfermeros prendiendo fuego. Así es, Gastón, vos lo has dicho claramente, y de las 20.000 hectáreas que se quemaron en ese sector, el único detenido es Gastón. Es Matías, exactamente. Matías, sí. Exactamente, y como te dije, en una situación muy confusa, que no logran, la foto que sacan es la foto de un encendedor. Digamos, la gente que fuma anda con el encendedor, todos lo sabemos, digamos. Él, Matías, fuma mucho además, pero bueno, eso es anecdótico. Pero como prueba, como indicio, y lo otro, digamos, teniendo en cuenta la policía que tenemos también, ¿no? Porque eso es la otra situación que nosotros estamos también denunciando, porque entendemos que es una situación autoritaria, discrecional de la policía en esta detención. Y yo, digamos, recuerdo la policía de la provincia de Córdoba, los antecedentes que tiene en este sentido, sobre todo la de Capilla del Monte. Gastón, en el caso de incendio doloso se prevén penas de 3 a 10 años. ¿Ustedes qué están previendo en caso de que a Matías lo quieran dejar detenido hoy después de la indagatoria? Bueno, nosotros pusimos al abogado a disposición, él ya tiene abogado que lo representa. Nosotros vamos a ir con la campaña de visibilización exigiendo la inmediata libertad. Ha tenido amplia repercusión en la prensa y en la comunidad. Se han manifestado, bueno, legisladores, se han manifestado la Mesa de Derechos Humanos, se han manifestado las asambleas ambientales. Vamos a ir visibilizando hasta que Matías salga en libertad como corresponde. Gastón Bacchiani, secretario general de UTS Cruz del Eje, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Pasará y la tierra se levantará. Va a vaciar el inodoro de toda la mierda que lleva dentro. Manos.